Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. En los controles se encuentra René Palacios Gaguín, nuestro productor, el canciller, conductor de Imposible Estar de Acuerdo y Más Allá de las Fronteras. En mi compañía se encuentra Guadalupe Gutiérrez. Su servidor Roberto Coria les da la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Y antes que nada les recordamos que tenemos vías de comunicación. Claro que sí, tenemos por acá un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejar un comentario directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien mándenos un email testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y rápidamente recordarles, Guadalupe, de mi curso Variaciones sobre el Destripador, que impartiré en un lugar en el norte de la Ciudad de México, y también mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula, que afortunadamente está gozando de una gran aceptación por parte del público. La temporada termina el 14 de octubre. Más información en la página de Teatro UNAM. Ahí pueden encontrar horarios, tarifas y demás. Claro que sí, bueno, y de verdad no se la pierdan porque está extraordinaria. Muchísimas gracias. Y tenemos muchas comunicaciones por parte del público. Claro que sí, tenemos por acá de Norberto Lavín, que nos habla, fíjate, acerca, bueno, nos habla y nos sugiere un programa acerca de Dexter, que es una serie de televisión sobre un asesino natural, un asesino serial natural. Este es un hematólogo. Se dedica a, por parte de que se encuentra en Miami. Yo vi el inicio de la serie que me encantó y me cautivó por esta parte que presentan del hematólogo, de la parte buena, digamos, favorable, pero por otra parte como un justiciero que mata a los malos y va guardando una muestra de sangre de cada una de las personas que va matando. Uh-huh. Entonces llega a ser bastante, bastante interesante. Y bueno, entonces cuando tengamos un poco más de información prepararemos el programa, estimado Norberto, te agradecemos la sugerencia. También tenemos el correo del licenciado Mario Velázquez Dávalos, que pero por supuesto le manda un súper cordial saludo a Roberto y que le felicita por la obra y dice que bueno, que pronto irán a verlo, pero que le ha encantado, que le ha gustado mucho, sobre todo de ser tu alumno, ¿no? Ajá. También nos escribe Mónica Real desde España, cuál es algo que la verdad nos llena de orgullo y nos entusiasma que nos escuchen desde otros lados. Y bueno, pues dice, bueno, que es un poco difícil que ella venga a recoger los premios, pero nosotros podemos llevar el premio hasta España, si nos pagan el boleto y pero el avión. Por supuesto, y, por favor, claro que llevamos sí. Llevamos los premios, querida Mónica, pero bueno, esta es parte de los comunicados que hemos tenido. Y fíjate que algo que tenemos pendiente, Guadalupe, es anunciar a los ganadores de la trivia del libro Sin Clemencia de Norma Lazo. Eso es un gran pendiente. Ya nos hemos contactado con ustedes, chicos, vía correo electrónico. Queremos felicitar a Felipe Ángeles de los Reyes, de Salamanca, Guanajuato, a Marta Paola Camacho y Nostroza, de aquí de la Ciudad de México, y a Mauricio Moreno Mangas, de Huixquilucan, Estado de México. Ya nos hemos puesto en contacto con ustedes, algunos de ustedes ya están disfrutando de este libro, y también agradecemos a Gabriel Santiago, a Jorge Arturo Báez Muñoz, a Miguel Ángel Sicilia Manso, que también nos hizo llegar sus respuestas. También a Fernando Cuenca, que nos escribe un largo correo que le agradecemos muchísimo, que nos comente varias películas, cosas que le gustan, en fin, ¿no? Que parece ser que le ha gustado bastante este podcast y que ha sido gran, bueno, que lo ha recomendado bastante, ¿no? También Anaída Amador Cruz, que nos escribió, Icarus 82 y Frida Jiménez. Pues gracias a todos ustedes y los invitamos a que estén pendientes de futuras promociones aquí en Testigos del Crimen. Y pues Guadalupe, la historia que nos ocupa el día de hoy es digna del inicio de la mejor película de horror. Imagínate esto, es el 24 de marzo de 1987 y la policía de Filadelfia recibe la denuncia de una jovencita que se llamaba Josefina, quien clama haber sido secuestrada por un maniático que la tenía cautiva junto con otras mujeres en el sótano de una casa en Filadelfia. Ella declara haber sido abusada sexualmente de manera repetida, haber sido torturada. Ella está en un estado verdaderamente deplorable, con desnutrición, visiblemente maltratada en lo físico. Y pues bueno, lo más aterrador es que señala que hay todavía muchas jovencitas atrapadas por este loco. La policía pues queda impactada, queda anonadada por esta narración, y ella señala que logró escapar del sujeto prometiéndole otra víctima. Ella le dijo: yo estoy contigo, yo te voy a traer a otra mujer más para tu harem particular. El tipo asegura esperarla en una gasolinera, y pues es ahí donde la policía le cae encima y lo atrapan. Resulta que el sujeto se llama Gary Michael Heidnik y en ese momento es arrestado. Él alega que es inocente, que todas estas mujeres ya estaban ahí en esa casa cuando él la rentó. Sótano, ¿verdad? Y niega haber abusado de ellas. Digo, ¿qué tipo de persona tiene que ser alguien que contra su voluntad toma a una persona y la convierte en su juguete? Ya por ahí platicamos el caso de Robert Verdella. Exactamente, el, ¿no? El asesino y captor de homosexuales. Digo, en este caso, digo, me parece todo el ambiente, como lo describe Josefina, esta mazmorra, este hoyo lúgubre que era el sótano, me parece, digo, verdaderamente sacado, digo, que de la masacre de Texas, ni que nada, ¿no? Sí, no llega a ser como demasiado macabro y espantoso, ¿no? Porque a como está escrito, no das crédito. Pero bueno, esto fue así como algo que llegó en el punto álgido de la vida de este hombre y que demuestra una parte infantil de él, en dos sentidos. Una, el que la chica le diga: mira, suéltame y yo te voy a traer más, mira, para que tú estés bien y goces y todo. Le sigues dando vuelo a la hilacha. Sí, esa es una. Y dos, la de, no, pues yo me mudé aquí y ya estaban ahí, sí, encadenadas, maltratadas, vejadas, o sea, de verdad, o sea, ¿qué tipo de palabras son esas para un hombre, se supone, ya mayor? O sea, son aspectos sumamente infantiles Dime. No, el aspecto del coleccionista, ahorita que dices de aspectos infantiles, sí. Nosotros de niños coleccionamos muñequitos, tarjetitas, canicas, corcholatas incluso en algún momento de nuestra vida. Ese es otro rasgo también infantil, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con un tipo de rasgo anal, que sería de personalidad anal retentiva, que son lo que tienen los coleccionistas, desde que somos niños a gente, digo, ya quizá no estás juntando los cochecitos, ahora los cochecitos son de verdad, ¿no? Uh-huh. Y tienen 15, 20 carros clásicos, pero bueno, van también de acuerdo a la dimensión de edad, económico, etcétera. Uh-huh. Pero es una cosa que es de acuerdo a lo anal retentivo, colecciona, guarda. Sin embargo, fíjate que no hay como un antecedente previo de que él fuera como coleccionista que guardara, sino digamos que en un quiebre, en una ruptura, se le botó y entonces se llevó a estas mujeres y las fue encadenando y torturando. ¿Pero quieren saber quién era Gary Michael Heidnik? ¿Qué les parece si platicamos sobre su pasado, sobre los motivos que lo llevaron a cometer estas acciones, y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regreso y seguimos platicando acerca de Gary Heidnik, que es como el coleccionista de mujeres. Efectivamente, fíjate que me recuerda mucho, Guadalupe, y lo escribimos en la introducción que hacemos en la página web, a esta película de Besos que Matan con Morgan Freeman. Él personifica a un perfilador, Alex Cross, que se dedica a atrapar a un sujeto que se hace llamar Casanova, un cuate que secuestra a chicas virtuosas y las tiene como precisamente su harem privado en una mazmorra encerradas en contra de su voluntad. Sí, porque una de las cosas que andan buscando este tipo de personas es dominar por la debilidad que sienten tan grande, porque ellos mismos no pueden controlar su propia vida. Entonces necesitan controlar a alguien, entre comillas, que consideran inferior. En este caso, bueno, la mujer o los animales, y no porque los pongan en el mismo nivel, sino en su cabecita, en su fantasía, sí están puestos. Es más, a veces creo que los animales pueden valer más que las mujeres, los domina, o sea, las dominan, y con eso ellos tratan de ver que son superiores o de sentir que no son tan inferiores como otros seres. Fíjate que ahorita que dices esto, Guadalupe, especulo. En el caso de la violación, la agresión sexual que cometía en contra de las mujeres, más allá de representar un placer, un gozo físico, representaba un acto de poder. Por supuesto, porque él, a pesar de que dominaba, las penetraba, las sodomizaba, porque eran penetraciones orales, anales, vaginales, de todo tipo, las torturaba, las golpeaba, es más, una murió electrocutada, en fin. Era más que la parte de la sexualidad tal cual. Dicen, bueno, este hombre es un sátiro, ¿no? Así como en un sentido clásico se diría. Sí, pero también desde una parte perversa, el fin de la sexualidad no era el placer hacia la sexualidad, hacia algo erótico, hacia la vida, sino era hacia algo tanático, hacia la muerte, hacia la parte del sufrir. La destrucción. Completa del otro cuerpo, ¿no? Claro. Y obviamente este tipo no nació de la noche a la mañana, no se hizo así. Él nació el 22 de noviembre de 1943 en un suburbio llamado East Lake, en Cleveland. Es hijo de un matrimonio que de repente se fisura, se rompe, se divorcia. No sabemos en qué circunstancias se dieron. Quiero pensar que si muchos aspectos de nuestra conducta que se modelan en la infancia se hacen por imitación, seguramente en ese matrimonio él aprendió que la mujer era un objeto devaluado, un objeto ante el cual debía de imponerse, que digo, es una especulación que yo realizo. Él abandona la escuela secundaria e ingresa a la Academia Militar de Staunton, pero deserta algunos años antes de graduarse. Se enrola así en el ejército y sirve en la unidad médica por 14 meses antes de ser expulsado por incapacidad médica. La cuestión es que le diagnostican un desorden esquizofrénico, por lo tanto le dicen, toma tu cheque, vas a tener un cheque de aquí en adelante por discapacidad, y le dicen adiós. Sí. Obviamente el tipo fue suficientemente inteligente como para invertir ese cheque, creó una suerte de sociedad benéfica cristiana, tenía que ver con algo de religión, para lograr engañar al fisco y retener los más impuestos posibles, llegando así en su mejor momento a tener una fortuna más o menos estimada en $500,000. Esto obviamente le permitía tener una vida muy desahogada para poder dar rienda suelta a sus aficiones secretas. Sí, porque no era alguien constante en los trabajos, ni con la capacidad suficiente como para lograr avanzar, ni siquiera para proyectarse algo en la vida, ¿no? ¿No? Esta parte necesaria e importante como para planear qué quiero hacer de mi vida, a dónde quiero llegar, que no la tenía. Incluso se consigue a una esposa por correspondencia, una mujer, sí, una filipina, el nombre Betty, si mal no recuerdo. Entonces, digo, ni siquiera se molestó en cortejar, en frecuentar, nada. El tipo se la consigue por correo, se casa con ella. Y llega el momento, uno de los primeros antecedentes significativos es que este tipo la obligaba a tener relaciones en menage a trois con dos o más mujeres, y que la golpeaba repetidamente, que intentó violarla, que también la sodomizaba y demás. El chiste es que este matrimonio tan frágil, que se logró mediante un arreglo y algunas firmas, termina disolviéndose al poco tiempo. Sí, y es más, ella va y presenta toda una denuncia, ya cuando dice ya hasta aquí llegaste, ya estoy harta, se logra como que escapar y va a presentar toda una denuncia y le toman fotos y le hacen todo y lo detienen. Efectivamente. Ese es uno de los primeros antecedentes que tiene, lo detienen. Sin embargo, a la hora de la hora, como lamentablemente muchas de las mujeres que tienen en sus vidas este tipo de violencias, de círculos de violencia tan severos, digo, bueno, este ya fue súper extremo, ¿verdad? Pero que a la mera hora o les da miedo o terminan disculpando al sujeto o lo que sea, pero ya no dan seguimiento a este tipo de situación. Exacto. Entonces, por falta de la presencia y el retiro de la acusación, el individuo sale como si nada hubiera pasado, él nunca pasó nada, no hizo nada, y Gary queda fuera. Y hay algunos aspectos inquietantes que también nos pueden hablar acerca del espíritu que tenía este sujeto. Pero, ¿qué te parece, Guadalupe, si los comentamos después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos platicando sobre el caso de Gary Heidnik, el coleccionista de mujeres, y hay algo curioso en su historial, Guadalupe. Él, más o menos en su juventud, tiene una novia, y la novia tiene una hermana que es deficiente mental, que está internada en un hospital psiquiátrico. El tipo va, la da de alta, la saca del hospital, se la lleva a su sótano, la tiene encerrada durante varios días, y cuando la chica es reingresada al hospital se dan cuenta que ha sido violada en repetidas ocasiones, que ha sido golpeada, y obviamente el tipo es encarcelado, me parece que por 3 años más o menos, por este comportamiento. Uh-huh. Obviamente ya comenzaba a manifestar una conducta perturbadora. Sí, en efecto. Él, una de las cosas que va manejando con todo esto es cada vez un aumento en este tipo de violencia. Si ustedes escuchan, está perfeccionando la técnica de cuando empieza con esta hermana con una cierta deficiencia mental, pasando por la esposa, llega hasta el episodio del sótano en donde secuestra en diferentes momentos a 6 chicas. Exactamente, esto más o menos entre 1986 y 1987. Exacto, entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Va perfeccionando. Él, como diría mi abuelita, es un vago sin oficio ni beneficio. Claro, desde luego. Y muchos dirían, bueno, la sexualidad está exacerbada. Lo está, sin embargo, está agresivizada. Hay una parte que tú mencionabas muy importante acerca de la imagen de la mujer. No sabemos mucho de la historia acerca de la vida y del trato que tenía con su madre. Sin embargo, la mamá de Gary se suicida cuando él tiene 27 años. Es cierto. Y esto lo marca. Claro. O sea, pues ya estaba bastante grandecito. Sí, pero es un cuate que no termina nada. Y se escuda y se justifica por una cierta incapacidad que tiene. Y la parte de la madre que se haya matado, entre comillas, sin razón alguna, porque bueno, algo ha de haber habido ahí, lo llega a determinar muchas cosas de su conducta posterior, en donde lo que está haciendo es maltratando a esta figura femenina que no le dio contención y no le dio apoyo, pero que sin embargo quedó invadido de esta agresión y cosa que le regresa a estas mujeres, ¿no? Efectivamente. Y regresemos entonces a 1986 y 1987 con estas seis mujeres cautivas. Él, más o menos al estilo del Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, las conoce en diferentes lugares. Digo, era un cuate obviamente que tenía cierta habilidad para atraerlas. Llegado el momento las golpeaba, las encerraba en este sótano. Y él, en su torcida imaginación, quería embarazarlas a todas para procrear una familia. Era, sí, era la, una de las partes inquietantes también de la situación. La cuestión es que se da esto precisamente mediante esa agresividad, mediante el abuso sexual repetidamente, mediante torturas con choques eléctricos. Por ejemplo, una de ellas, Sandra Lindsay, muere cuando la cuelga del techo por varios días, como una forma de tortura. Entonces el tipo, cuando se da cuenta que ya no respira, que está muerta, desmiembra el cadáver y lo mezcla en un procesador de alimento con comida de perro. Digo, la cual se los daba de comer, ¿no?, a las propias chicas y a sus propias mascotas. Describe, sí, una de ellas, Josefina, me parece, que en alguna ocasión ven a sus perros caminando ahí por el sótano con un hueso muy largo, sí, en el hocico. Digo, ¿de quién procedía? Sí, no sabemos. Además, de una, fíjate, antigua compañera, sí. Esta Sandra Lindsay que la desmembró y todo, bueno, el horror no queda ahí porque obviamente al momento que se lo da, uno es muy significativo en que la convierte que sea una comida para perro. O sea, no vales nada y lo único que puede servir es para alimentar al perro, ajá, o sea, a la mascota, ¿no? Y de ahí a las demás, que las convierte en ese momento también en una especie de caníbales a comerse a su propia compañera. Las hace cómplices. Las hace cómplices, exactamente. Uno, para él quedar así como, pues todos lo hicimos. Y dos, fíjate que no termina toda la labor, corta las piernas, parte los brazos, etcétera. Los mete en bolsa de plástico, previsoriamente, y los congela, y les pone que es comida para perro. Efectivamente, es cierto. Y la cabeza la deja en una cazuela, digámoslo así, arriba de la estufa. Hirviéndola, sí, así como que pues aquí, o sea, como muy organizado el chico. Sin embargo, todo esto que se oye tan, tan aparatoso y tan frío y tan macabro, obviamente está hablando de estas partes tan desmembradas que él tiene internamente, uh-huh, ¿sí? Estamos viendo que tiene una imagen completamente escindida de la mujer y, uh-huh, lo que hace al partirla es dividir a esta mujer que no la puede ver como una completa. Claro. Por eso también compró una esposa, digámoslo así, o se carteó con una mujer que no conocía y que se le hizo cómodo y fácil. ¿Por qué? Pues porque es simplemente alguien más a quien se usa. Claro. Entonces es un objeto. Ni siquiera llega a representar un objeto como persona, sino un objeto como cosa. Y desde ahí imagínate la locura tan interna que trae este cuate. Y el horror crece cuando otra de estas chicas cautivas, Deborah Dudley, muere por inanición y por una infección mal atendida a consecuencia de una de las torturas que él infringía. Y es entonces como Josefina logra convencerlo de que la deje salir, ella haciéndose efectivamente pasar como una cómplice de él, como alguien que ha aceptado ya devotamente todos sus designios y toda su voluntad. Es así como logra escapar, va al departamento de su novio, le platica lo que ocurrió, ella desaparecida ya por varias semanas, y es entonces como se da aviso a la policía. La cuestión es que el tipo trata de alegar demencia cuando su juicio inicia en 1987, pero obviamente falla al comprobarse que el tipo está perfectamente lúcido, uh-huh, distingue el bien y el mal, y sobre todo por su extrema habilidad para cometer estos fraudes al fisco que le permiten llevar esta vida muy cómoda. Sí, no, él sabía perfectamente lo que hacía, ¿no? Claro. Él lo que estaba haciendo es abusar del débil, porque además esto que del fisco que quitaba era la unión de iglesias del Ministerio de Dios. Ay. Entonces, al momento de mencionar eso, bueno, pues ya cualquiera se cuadra, ¿no? Pues le está robando a la iglesia, no puede ser, claro, yo lo estoy ofreciendo, etcétera. Uno sabía perfectamente cómo quitarle al débil, ¿no? Uh-huh. O abusar del débil. Claro. Esto era algo que quizá sintió que tenía y que necesitaba él tener el control. No lo sabemos, no sabemos mucho de su historia. Sin embargo, está ahí presente. Él sabía perfectamente lo que hacía. Ahora sí que no se podía hacer el loco, porque además el tenerlas ocultas y con argumentos tan infantiles, el cuate en realidad no creció. No. Mentalmente, desde un aspecto interno, de crecimiento interno humano, no creció, se quedó niño, se quedó chico, pero desde una parte del sadismo de muchos niños, que dices, bueno, un niño no hace eso, no, hace otro tipo de cosas, quizá burlas al débil, etcétera, dices, ay, oye, pero eso es muy feo, sí, pero sabe también hasta dónde, y cuando crece, ya no lo hace, o lo cambia, o lo modifica, al menos que tenga estas líneas sociopáticas y psicopáticas. Sin embargo, bueno, pues a pesar de que alegó demencia, locura y todo, lo culpan. Exactamente. Dicen, esto es hacia 1988. Vale. Es encontrado culpable por 2 cargos de homicidio y sentenciado a muerte. Está él encerrado en la Correccional Estatal de Pittsburgh. Como buen cobarde intenta suicidarse por una sobredosis de toracín. Pero finalmente le llega la hora y es ejecutado por inyección letal el 6 de julio de 1999 en este centro penitenciario y obviamente nadie de su familia reclama su cadáver. Sí, que ahí estamos viendo esta parte de abandono y que bueno, ¿quién va a decir sí, yo soy el pariente, no? No, pues yo creo que nadie en su cabal juicio. Y además, pues la mamá ya se había matado. Suicidado, claro. El papá sabrá Dios de su existencia y parece ser que no se conocían hermanos, familiares, primos, algo, ¿no? Realmente era un hombre demasiado solo, pero demasiado malo en sí mismo, ¿no? Pues hay un final terrible para un hombre terrible y con ese final también concluimos esta emisión de Testigos del Crimen. Gracias por su compañía, los invitamos a que nos escuchen en la próxima ocasión y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.